siempre creí en tu amor. Era feliz de tenerte a mi lado, pero al saber de tu engaño, sentí puñales en mi corazón. Dime tú por qué me abandonaste. ¿O acaso no lograste aquello que buscabas? Dime en qué te fallé. Y otra ocupa tu lugar. ¿Qué haces tu mujer siempre tras de mí? Si te dije que ya no te quiero a ti, ¿quién te crees que eres para volver a mí? Sangras de mi corazón como si nada estás aquí. ¿Cómo pudiste olvidar aquella noche? ¿Cómo hicimos el amor esa noche? ¿Qué pasó? No lo sé. Que con otro me engañaste. Puñales al corazón. Puñales al corazón. Me has hecho daño, no te quiero. Me has traicionado, me has engañado. Puñales al corazón. Puñales al corazón. Has olvidado cómo hicimos el amor. Me has engañado, me has traicionado. Y ahora puedes irte, ingrata. Puedes irte con él. Puedes irte con Willy nomás. ¡Este bandolera! ¿Qué haces tu mujer siempre tras de mí? Si te dije que ya no te quiero a ti, ¿quién te crees que eres para volver a mí? Sangras de mi corazón como si nada estás aquí. ¿Cómo pudiste olvidar aquella noche? ¿Cómo hicimos el amor esa noche? ¿Qué pasó? No lo sé. Que con otro me engañaste. Puñales al corazón. Puñales al corazón. Me has hecho daño y no te quiero perdonar. Me has traicionado, me has engañado. Puñales al corazón. Puñales al corazón. Has olvidado cómo hicimos el amor. Me has engañado, me has traicionado. Y ahora quieres volver. Y otro ocupa tu lugar. Puedes vivir sin mí.